consumir alcohol, a mirar un par de mujeres. Caminando vi una chica fuera de control, y bailar conmigo ella quiere. De repente el DJ pone la música, ella se toma un par de tragos, comienza a bailar. Y me dice en el oído, quiero disfrutar. La noche ya cayó, ella quiere beber hasta el amanecer. La noche ya cayó, quiere portarse mal hasta enloquecer. Esta noche no es para sentirse mal. Esta noche está para portarse mal. La noche ya cayó. Alcohol, a mirar un par de mujeres. Caminando vi una chica fuera de control, y bailar conmigo ella quiere. De repente el DJ pone la música, ella se toma un par de tragos, comienza a bailar. Y me dice en el oído, quiero disfrutar. La noche ya cayó, ella quiere ver.